tus alas y me encuentro desnudo y en calma. Tengo la cabeza entrelazada con las manos y es que me defiendo de los golpes de la vida. Y me trastorna, y es que me disgustan los embistes de la ruina. Gira, llora, grita, muere. Hay un arsenal de negligencias en la historia, y hay una canción de desperdicio en mi lira. ¿Quién descubre que sueno distinto? Hay un malestar que me molesta y me trastorna, y es que me disgustan los embistes de la ruina. Cabeza entrelazada con las manos, y es que me defiendo de los golpes de la vida. Gira, llora, grita, muere. Gira, muchas gracias. Ahí sí, buenas noches.